¿Cómo estamos? Divino, divino acá. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, divino acá, comenzando el programa. Muy contento de estar por acá. Mandamos un abrazo ahí para Terfilo y la Ampolla, que hoy nos van a acompañar, pero grabado, porque no nos van a acompañar en vivo. Ah, pensé que no, pero se decían esas cosas. Sí, lo vamos a decir porque no van a estar acá. Y se fueron, yo creo, de juerga por ahí hoy. O sea que nos ahorramos dejaron toda la mímica de que van a venir más tarde. Sí, y todo no, eso, vamos a. Mandamos. Sí, ahí va. Ok. Bueno. Les mandamos un abrazo grande. Y bueno, María Rosa también, que debe estar escuchando por ahí, capaz en una de esas, o no, capaz que no, aprovechó a descansar. Nunca se sabe. Que andaba medio mal herida ahí. Así que pronta recuperación para María Rosa. Ese divino ese cuento. Leíamos el cuento de. Leíamos un cuento de. Los otros cuentos del subcomandante insurgente Marcos. Un libro de cuentos precioso que si alguna vez lo encuentran por alguna librería, no sé dónde lo venden, pero es increíble, ya es el segundo cuento que leemos. Voy a tener que conseguirme otro libro porque si no voy a leer todos los cuentos de ese libro y los voy a aburrir. Para nada, está divino. Bueno, pero después empiezo a repetir, ¿viste? Porque algunos son largos, no los puedo leer todos, entonces está muy bien. No, pero me hizo acordar que la otra vez cuando se hizo la presentación del libro Seña, una luchadora social, bueno, contaban ahí parte ahí en la chacra donde se presentó el arca, que es donde vivió Seña Ité, que bueno, el libro reivindica justamente la historia de Seña, que fue compañera de Raúl Sendic, pero su propia historia justamente de no ser la compañera de con Alejandro Castro, su compañero, en esa chacra, el arca ahí, plantaron una cantidad enorme de árboles, principalmente nativos, pero bueno, la gente les llevaba otros árboles y también los plantaron. Y bueno, como que además del trabajo del campo, tuvieron como eso de plantar y plantar y plantar para dejar el lugar mejor de cómo lo recibieron, lleno de árboles para quien venga después. Así que me recordó mucho esta historia a esa acción de Seña y de Alejandro de plantar árboles, de dejar ese lugar lleno de árboles. Y qué lindo además reconocerlo después, ¿no? Cuando uno ve los árboles plantados, reconocer que hubo alguien que pensó en ellos, ¿no? Sí, divino. Y aparte, bueno, un libro de Cecilia, aprovecho a comentar un libro de Cecilia Dufo, que el próximo mes seguramente se va a presentar en el espacio Carlos Alfredo también. Se estuvo presentando en Mercedes hace unos días. Y un libro divino, muy, muy recomendable. De la historia de Seña, que también está bueno porque reivindica eso de la guerrillera no heroica, sino de militantes sociales que participaron de movimientos armados de repente, pero sacarle de todo ese heroísmo, sino que, bueno, personas comunes que querían un mundo mejor y, bueno, tomaron determinados caminos en su momento, que me parece que es bien importante desmitificar ese lugar que muchas veces se le da de heroico a los guerrilleros, las guerrilleras. También, por ejemplo, en la misma sintonía del libro de Margrit Schiller, que fue una militante de la RAF alemana, que también se presentó su libro acá en el espacio hace unos años, que bueno, iba un poco en esa línea de desmitificar la guerrillera, porque cuenta en el libro una cantidad de fracasos y bueno, ese tipo de cosas. Así que bueno, me trajo ese recuerdo y lo engancho con la información de ese libro. Les contamos que se pueden comunicar con la Espica al teléfono 4334-6679 o al celular 099-436767. Que el programa sale en vivo los viernes a partir de las 21:30. Y se repite los sábados a las 9 de la mañana, los domingos a las 18 horas y los lunes para la gente trasnochadora o madrugadora o que está laburando a las 3 de la mañana. Y también se publica el podcast en la página web de Colectivo Espica, colectivoespica.sejuntalagente.org. Y bueno, el sábado pasado tuvimos el segundo arte a la cacerola de este año, que estuvo muy lindo, divino. Muy lindo. Cuéntenos, Jonah, un poquito. La verdad, creo que fue una hermosa noche con Leo Carlini, vocalista de Pecho de Fierro, un artista muy pero muy interesante también. Creo que tiene una música muy pero muy linda, donde hay como un juego entre el metal y lo que es el folclore. Y nada, fue una muy pero muy linda noche, una velada hermosa. Ya con los primeros fríos, con el primer guisito del año, fue una muy pero muy hermosa noche del arte de la cacerola, que ya por cierto es un clásico de este espacio. Buenísimo. Aquellas horas eternas, cuando éramos Odebar, 10 horas por 100 pesos, agonizaba en mi hueso. Fue cuando veía el uno, la parada final, que decidí dejar el bar. Fue subir al ómnibus a cantar. Músico de la calle de Pecho Fierro, estábamos escuchando recién, que bueno, parte de eso fue el espectáculo del arte de la cacerola, porque la segunda parte fue lo que hace Leo Carlini, fue como su espectáculo que hacía los ómnibus entre las mesas ahí, que estuvo precioso.